perdiste? Encontrarnos en las redes. Verdes y Frites, somos mediáticos y estamos siempre visibles para ti. ¡Coño! Bien, volvimos, 15:41, seguimos en Verdes y Frites, un rato más, seguimos en Planeta B. Tenemos que combatir, o vamos a tener que combatir... Los mosquitos. La plaga de mosquitos. No lo puedo creer. Igual, ¿podemos echarle la culpa a los ambientalistas que no quieren matar a los mosquitos? Podríamos. Sería vegano, en realidad serían los veganos... Que no quieren matar a los mosquitos. Que no matan vida. Bueno, no sé. Igual yo ustedes, perdón. Que los maten a todos. Yo le vengo diciendo a toda la gente que se está quejando de los mosquitos acá en Mar del Plata, no tienen ni la más remota idea de lo que está ocurriendo en el conurbano. Menos mal. A mí me invadieron la casa, literalmente. Estaba viendo una peli re piola, prendí la luz, miré hacia el techo y dije, ¿qué? Lleno de mosquitos. Sí, un horror. Lleno de mosquitos. Decí que me vine para acá. No sé qué están haciendo ahora los mosquitos, espero que me estén cuidando la casa. Seguro. Decía... Creo que vamos a tener que combatir, aparte de los mosquitos, los próximos 4 años, a través de la palabra, simbolizamos, significamos, hablamos y construimos una idea de entorno. Hay una persona que a vos te dice te amo, y está piola, qué lindo, pero hay una persona que te dice te odio. Creo que durante los próximos 4 años... Si ya padecimos los discursos de odio el último año, 2 años, 3, desde la pandemia, que venimos soportando un montón de discursos de odio, que se ve que fue incluso lo que hizo que ganara este tipo de las elecciones, me parece que durante los próximos 4 años vamos a seguir en esa disputa, en esa lucha, en tener que combatir los discursos de odio que hacen a un ambiente hostil. Esto también lo hemos hablado el año pasado, me parece que estaría bueno retomarlo este año, el año que viene, el otro, hasta que estos se vayan. Que naturalizan aparte la hostilidad en el discurso. Esto lo vengo pensando, pero que no, quizás no me vengo deteniendo en esto. Pero es cierto, se genera y hay un ambiente hostil en el cual el gobierno pega, el otro pega, y todos están a la defensiva. Exacto. Y todo el tiempo que es, por momentos... Muy agotador. Es insufrible. Es imposible. Lo de Lali, que parece quizás una pavada, pero lo que pasó con Lali, de alguna manera, es un poco muestra de esto que decimos. Que le pegan a uno, que los que se alían con uno, que el otro, que se pegan entonces, sale a defenderse. Es insoportable. A mí me parece que desde que hablamos, desde que entendemos o empezamos a decir, mirá qué piola esto, esta idea... Esta premisa de el lenguaje como una fuerza natural, el lenguaje como una fuerza del ambiente, como una participación en lo que existe. Desde que entendemos eso y asumimos esa premisa como posible, entonces, digo, la correlación directa que se da es que si hay alguien o algo o un grupo social, un grupo humano dentro de la sociedad que construye a partir de un discurso de odio, entonces... estamos construyendo o estamos padeciendo un ambiente hostil. Claro. Tal vez es, a ver, de las dimensiones del ambiente, tal vez es la menos tangible, pero para mí es la más importante, porque para mí es de donde se parte. Cuando vos partís de un individualismo, de un odio, de una separación con el otro diferente y lo observás como enemigo, como no me importa, entonces le pegás, lo contaminás en tanto palabra y en tanto objeto, en tanto medio. Y si a eso le sumás encima la proliferación de estas ideas liberales, individualistas, entonces, del otro lado, lo único que queda es un entorno que no soy yo, y que no me importa porque lo odio. Digo, estoy tratando de hacer el ejercicio psicológico de cómo, sí, de claro, cómo puedo ir seteando la mente de una persona afines a las ideas de Milei, de la Libertad Avanza, decir, bueno, si no me, si todo el resto de que no soy yo es una competencia y es un ambiente que encima me es hostil y yo también soy hostil, o sea, hay como una acción-reacción ahí, una retroalimentación viciosa, entonces lo destruyo, lo quiero destruir, lo trato mal, todo el tiempo, lo contamino, lo ensucio, bla, bla, bla, bla. Me parece que partir de esa premisa nos puede dar una idea o nos puede dar herramientas a la hora después de tener que sentarnos a discutir, así como las políticas ambientales, cualquier otro tipo de políticas, con esta gente, porque si no, no vamos a poder tener comunicación posible. Y si ya la comunicación con el ambiente, con la naturaleza, que no es humana, ya nos cuesta, pues no hablamos con los árboles, no hablamos con los gases de efecto invernadero, no hablamos con los carpinchos, no podemos, no hay muy poca, casi nula comunicación con ese entorno, con esa naturaleza, con el rival político pareciera más difícil aún. Claro. Porque encima, nada, hay como una construcción que se viene dando en los últimos años de la grieta. Es como, loco, paremos un poco también con la grieta, porque si no, no hay forma de relacionarnos entre nosotros, no hay forma de relacionarnos con un entorno, no hay forma de relacionarnos con el ambiente de una manera sana y a través de el consenso, discursos que tiendan esto, que tiendan al debate. Claro, venimos charlando y se viene pensando, no solamente nosotros en Verdes y Frites, en el último tiempo se viene hablando de el cuidado del ambiente, del cuidado del medio, desde un lugar más integral, lo mismo que se empieza a incluir también el cuidado de la salud, como una mirada más integral. Hay, ¿no?, desde el último tiempo como un impulso de generar una integralidad en el cual cómo me siento afectan mi productividad, el lugar en el que me desarrollo, el lugar en el que trabajo afecta también en el desarrollo de mi vida, en mi cotidianeidad. Entonces, en todo eso, que tengamos este ambiente hostil, que se generen estas formas ahora, ¿no?, de comunicarnos, en el cual no bajo en ningún momento la guardia y todo el tiempo nos estamos cagando a palos, es muy complejo para la salud mental, es muy complejo, claro, para el vínculo con el otro, es muy complejo a la hora de la productividad, porque en realidad quiero hacer más productividad, pero le quiero ganar al otro porque yo tengo que ser mejor. Entonces es muy difícil poder tener una mirada de cuidado integral en este contexto. Y a mí me parece que esa es la base para justificar el me como al mundo. Claro. Y el me como al mundo, o te tenés que comer al mundo, o tenés que ser un león que va a la jungla y tiene que competir con otros leones y qué sé yo, me parece que es el germen que genera toda una cultura de descuidado del ambiente. Es decir, me lo como en tanto me lo consumo, y me lo consumo, y bueno, ya sabemos que el extractivismo tiene sus limitaciones, que el consumismo ya no va más. No es algo que decimos nosotros acá en Planeta B, es algo que se está planteando a nivel internacional. De hecho, para algo están las cumbres de la Tierra, las COP que se desprenden del Acuerdo de París. Decir, che, loco, tenemos que parar un poco. No podemos seguir construyendo una sociedad del consumo, no podemos seguir dependiendo de los recursos no renovables, los recursos energéticos no renovables. Digo, todo eso, obviamente, en Planeta B lo charlamos, lo vamos a conversar, qué sé yo, pero me parece que va a estar copado seguir en la línea del año pasado para ir un poco más atrás. Por lo menos a mí me parece que es, no se lo he escuchado, no veo que sea algo que se converse, ¿viste? No. De hecho, el movimiento ambientalista argentino, ambientalista, digo ambientalista porque ecologismo en Argentina hay muy, muy, muy poco. también algo que me quiero preguntar, quiero que nos preguntemos y que participemos también, ojalá haya participación por parte de la audiencia y quien nos escuche decir, che, ¿para dónde tengo que ir? Claro. El ambientalismo argentino, ¿qué tiene que hacer durante los próximos 4 años? Más allá de, obviamente, denunciar lo que se vaya a hacer mal. Digo, ¿tenemos solamente quedarnos en la denuncia, que es una actitud muy, en algunos puntos, muy tirapiedra? Decir, che, ¿tenemos que hacer eso nada más? ¿Nos tenemos que conformar con eso o tenemos que empezar a pensar cómo seguimos o cómo reconstruimos o cómo construimos una agenda ambiental en, por ejemplo, los diferentes partidos políticos que están volcados más hacia la izquierda, más hacia lo nacional y popular? ¿Qué tenemos que hacer desde el ambientalismo argentino para combatir, por un lado, las urgencias que van a ir surgiendo, los incendios que hubieron hace poco en el Parque de los Alerces en la Patagonia? Uh-huh. Obviamente ahí, ¿qué tiene que hacer el movimiento ambientalista? Para mí, salir, decir, che, loco, estamos mandando cualquiera. Sí, todo eso ya sabemos que va a pasar, siempre va a suceder, pero digo, ¿no tenemos que pensar en ir un poco más allá? Hace 2 años, claro, las elecciones, las legislativas. Las de medio término, claro. Se presentó un partido verde a elecciones. No me acuerdo si fue a nivel nacional o en la capital. Muy bajo, obviamente. Yo en ese momento me pregunté, che, ¿tiene sentido un partido verde? No en Argentina, en general. ¿Tiene sentido? En el juego político. En el juego político. ¿Tiene sentido un partido verde? Si nosotros sabemos desde la ecología política, de haber estudiado estas ramas que están apareciendo ahora, ecología política, ecología profunda, que de hecho algo hablamos el año pasado, sabemos que el ambiente es una categoría que es transversal al plano político de derecha e izquierda. Es transversal. Uh-huh. Tal es así que vos podés tener un capitalismo verde como podés tener un comunismo extractivista. Y esto hay ejemplos en la historia de la humanidad que son así. Entonces, ¿tiene sentido armar un partido verde? ¿Cómo sería un supuesto gobierno de un partido verde que asume una presidencia? Así como estos improvisados están ahora en el poder. Bueno, ¿cómo sería un partido verde? ¿Cómo dialogarías con la agroindustria? Son preguntas que me gustaría que nos las vamos a responder. Si las vamos a debatir, y a lo mejor estamos 4 años debatiendo esto. Decir, che, ¿para dónde tiene que ir el ambientalismo en Argentina? A mí me parece muy interesante la pregunta, más allá de que mi respuesta es que obviamente para mí no tiene mucha lógica generar un partido verde, porque me parece que hay que hacer una construcción así, ¿no? Como lo decías vos recién, medio transversal, que siempre lo comparamos con el género, ¿no? O sea, tiene que ser transversal. Tenemos que poder hablar de la economía, tenemos que poder hablar de la urbanización en los sectores populares teniendo una perspectiva de cuidado en el ambiente. Tenemos que poder hablar de la educación, por ejemplo, las paritarias, teniendo aparte una discusión en la que se incluye una mirada ambientalista. Tenemos que poder hablar del sistema de salud en el cual podamos incluir una mirada que cuide el ambiente, que no significa simplemente tener una planta y un árbol adentro del hospital, sino que tiene que ver con desde la gente, el cuidado, las normas, las formas en las que se cuida a los pacientes, porque eso también está dentro del ambiente, los espacios comunes, digo, la alimentación. Me parece que ahí hay que... El tema es que, bueno, claro, hay que sentarse y empezar a problematizar esto, y lo que falta, creo yo, si ya faltaba antes digamos, presupuestos, si ya faltaba antes iniciativa política, digo, ahora me parece que el debate va mucho más atrás. Tenemos que volver a preguntarnos, ¿realmente es necesario problematizar el ambiente? Y empezar, ¿viste cuando vos empezás desde las bases? Bueno, mirá, ahí empezar a romper. Mirá las preguntas que me había anotado como disparadoras. ¿Cómo, la primera, sí, cómo debería plantarse el ambientalismo frente a la idea del Estado? De Estado sí, Estado no. Lo cual me dispara otra pregunta. ¿Es posible pensar un ambientalismo sin la participación del Estado? ¿Puede haber ambientalismo, puede haber políticas ambientales sin la existencia de Estado? De Estado en el sentido, la crítica al Estado que se le hace, que hace por ejemplo la Libertad Avanza. Claro. ¿Sí? Está claro que tiene que haber Estado, pues si no, no hay nada. Tenemos otro debate. O sea, claro, ese es otro debate. Otro ¿se pueden pensar políticas ambientales desde un Estado neoliberal? Una pregunta disparadora. Disparadora. ¿Son compatibles las ideas de protección de la biodiversidad, de mitigación y adaptación al cambio climático con la idea de un Estado cada vez menos presente? La respuesta fácil es no. Pero claro. Bueno, pero vamos a tratar de ir un cachito más, más allá. Y fíjate que estamos en febrero, ya pasó un montón de cosas. Peligra la ley de glaciares, invasión de mosquitos, incendio en la Patagonia, en el Parque Nacional, que encima es un caos. Creo que me parece que este año también vamos a atravesar la idea de caos, de decir, che, nos gobierna el anarcocapitalismo y también nos gobierna una naturaleza que está cada vez más incontrolable. De hecho, algo que nos viene diciendo la comunidad científica es los eventos que estamos viendo, de repente tenés una ola de calor, después tenés... Tornado, nos dicen acá. El tornado en Bahía Blanca, me había olvidado. Bueno, sí, claro. Sí, eso fue a finales del año pasado. Ahí también vamos a problematizar las políticas de Estado en torno al ambientalismo. Tornado que destruye una ciudad y el presidente de la nación dice, ¿saben qué? Ustedes pueden, seguro van a salir bárbaros de esta, mejor me voy a votar al presidente de Boca. Y se va. Digo, ahí también hay una mirada de cuánto les importa o no el cuidado del ambiente. Hay una cuestión de caos que me parece que nos va a atravesar durante por lo menos este primer año de este año 2024, primer año de Milei, espero que el único. Que vamos a tener que convivir también con eso. En fin, vamos a hablar de antropoceno, del plástico. Tengo ganas de hablar mucho de plástico. De hecho, ahora estoy trabajando, estoy poniendo en marcha una fábrica de reciclado de botellas de plástico. Les cuento de manera personal. Quiero hablar de muchas cosas. Mercados de carbono, agroecología. Vamos a seguir hablando de naturaleza, patrimonio, biodiversidad. Tenemos un año... En el que es muy importante, aparte, usar la herramienta de la comunicación para también generar nuevos sentidos en un contexto en el cual el único sentido que cuenta es el económico, el extractivista y obviamente el del odio hacia gran parte de esta sociedad. Gabo, gracias. Muchas gracias por esta primer columna 2024. Gracias a ustedes.